Ellos las crean, ellos las nombran, ellos las cortan, las promocionan, ellos la exportan y la fraccionan, la distribuyen, ellos la explotan. Entonces, drogas, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, drogas, ¿para qué? ¿Para qué? Un jardín bello y cerrado, fría bóveda del banco. No me dejes encerrado. Ellos las nombran, ellos las cortan, las promocionan, ellos la exportan y la fraccionan, la distribuyen, ellos la explotan. Entonces, drogas, ¿para qué? Entonces, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas. Un jardín bello y cerrado, fría bóveda del banco. No me dejes encerrado. Me puedo escapar, me puedo escapar.